niños por doquier. No importa su color, él los guarda en su amor. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños por doquier. No importa su color, él los guarda en su amor. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo Cristo.